un sofocante día de verano en París, salí a buscar a dos hombres que habían ganado una batalla histórica, pero que perdieron la última. Una vez tuvieron en las manos las claves de una sociedad que podría haber sido más libre y más justa, menos reprimida y más feliz. Pelearon con coraje por esa visión y corrieron un gran riesgo al hacerlo, pero sus ideas cayeron en desgracia, ahogadas por la estruendosa corriente de la Revolución Francesa, hasta quedar eliminadas de la historia. Esos hombres habían vivido espléndidamente, pero tras su muerte, que tuvo lugar hace más de 2 siglos, perdieron la batalla por la posteridad, por la memoria de las generaciones futuras. A uno de esos hombres, el barón Paul Thierry de Holbach, hoy solo lo recuerdan unos pocos eruditos especializados, mientras que al otro, Denis Diderot, se lo conoce principalmente como editor de la Gran Enciclopedia y por un puñado de innovadoras obras de ficción. Y sin embargo, de Holbach no solo fue el anfitrión de la mayoría de mentes brillantes de su siglo, sino también un importante escritor filosófico por derecho propio, autor de los primeros libros ateos publicados desde la antigüedad. Su trabajo se desconoce, mientras que Diderot ha quedado reducido al papel que él más despreciaba, el de recopilador de artículos e ideas ajenos. Su pensamiento tan fresco, tan humano, tan liberador, ni siquiera aparece en muchas historias de la filosofía. Su mensaje fue demasiado inquietante, demasiado anárquico, demasiado peligroso para darlo a conocer al gran público. Mientras caminaba por París, me propuse visitar los lugares que de Holbach y Diderot habían conocido, las casas en que habían vivido y especialmente la casa en la que el barón había tenido su entonces legendario salón. El círculo de amigos que rodearon al barón y a su íntimo amigo y colaborador Denis Diderot sigue siendo una especie de buque fantasma en la historia de la filosofía, al cual se han ido pegando como lapas rumores y leyendas. Sus miembros formaron parte de una vasta conspiración que planeó la Revolución Francesa, simulando debatir cuestiones de economía, decían algunos, o como creyeron otros, tenían una fábrica de libros ilegales, escritos, revisados y divulgados por miles de personas para derrocar a la monarquía. La mayoría de los contemporáneos coincidieron y afirmaron que de Holbach y sus cohortes eran unos viles ateos a los que habían que quemar en la hoguera. A veces, la realidad histórica es más gratificante y emocionante que la leyenda. El salón de Holbach y sus principales protagonistas fomentaron las ideas revolucionarias, no cabe duda, pero esos hombres y mujeres pensaban en algo más que en una mera revolución política. Escribieron y publicaron libros subversivos, sí, pero querían acabar con algo infinitamente más vasto que la monarquía o incluso que la Iglesia Católica. En la visión que discutieron alrededor de la mesa del barón, mujeres y hombres ya no vivirían oprimidos por el miedo a la ignorancia que infundía la religión y cada cual podría vivir su vida plenamente. En lugar de sacrificar sus deseos a la vana esperanza de una recompensa en la otra vida, podrían caminar libremente, comprender el lugar que ocupaban en el universo como máquinas inteligentes de carne y hueso y dedicar sus energías a construir una vida individual y comunidades basadas en su herencia de deseo, empatía y razón. El deseo erótico o de otra clase haría que su mundo fuese hermoso y rico, la empatía lo haría amable y vivible y la razón permitiría comprender las leyes inmutables del universo. Pero antes de que esa visión paradisíaca y remota se hiciese realidad, había que derrotar a los enemigos de la razón y del deseo. La Iglesia condenaba el deseo y la razón por considerarlos respectivamente lujuria y orgullo, pecados mortales ambos, y distorsionaba la empatía hasta convertirla en la práctica de hacer sufrir a la gente en vida para que pudiera obtener la recompensa después de la muerte. Para los radicales de la Ilustración era un deber convencer a sus contemporáneos de que no había vida después de la muerte, de que no había Dios, ni providencia, ni plan divino, sino solo un mundo físico de vida y muerte y lucha por la supervivencia, un mundo de necesidad ignorante y sin significado superior, y al que la bondad y el deseo carnal pueden inocular una belleza efímera. Durante el siglo XVIII, cuando estos pensamientos se consideraban heréticos y punibles con la muerte, defender esas ideas era un desafío hercúleo.